conversando con nuestros cuerpos. ¿Y qué hay con el embarazo en la adolescencia? Generalmente no es deseado, producto de la falta de información sobre métodos anticonceptivos, falla o uso incorrecto de los mismos, asociado también a prácticas de riesgo cuando se ha consumido alcohol o alguna droga. El 10% de los partos en el mundo son de madres adolescentes, pero no solo es cuestión de ser un embarazo deseado o no, las implicaciones van más allá. Un embarazo en la adolescencia pone en riesgo la vida de la madre, pues suele tener gestaciones más complicadas, con particular incidencia de abortos, toxemia, hemorragias, anemia, infecciones bacterianas graves, parto prematuro, obstruido y prolongado, desproporción pélvica, muerte fetal, muerte materna y la formación de fístulas rectovaginales o cistos vaginales, debido a que no se ha completado su desarrollo óseo, no se ha alcanzado la masa mineral máxima, así como la relativa inmadurez del canal del parto. Entre los síntomas psicológicos están la irritabilidad, pesadillas, dolores de cabeza, angustias y depresión. En general, el embarazo en la adolescencia es producto de una falta de información dirigida a las y los adolescentes que les permita tomar decisiones acertadas en el ejercicio de su vida sexual y reproductiva y no colocarlos en riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual como el VIH-Sida, el virus del papiloma humano o un embarazo adolescente no deseado. En este contexto, ¿sabías que tus derechos sexuales y reproductivos están protegidos por el orden jurídico de nuestro país? ¿Que no pueden expulsarte de tu escuela o despedirte de tu trabajo por estar embarazada? ¡Infórmate! Conversando con nuestros cuerpos, una producción de Radio CIMAC.